pedazo en el alma, lleno de pena, lleno de angustias por un mal pago, y con sed de venganza por todas partes, una fiera le voy buscando. Ultrajó el juramento, mentir me ha mordido sin piedad el corazón. Lograré la revancha, por mi honor lo he jurado. No perdono el ultraje de un abrazo traído. Nadie, nadie más le querrá como yo. Nadie le dará como yo el corazón. Siendo bueno se pierde en la tierra, pero en cambio se llega hasta Dios. Juramento y al mentir me ha mordido sin piedad el corazón. Lograré la revancha, por mi honor lo he jurado. No perdono el ultraje de un abrazo traído. Nadie más le querrá como yo. Nadie le dará como yo el corazón. Siendo bueno se pierde en la tierra, pero en cambio se llega hasta Dios.